sobre cuerpo de obra de Juan Batalla. Tantos músculos como espacios, la mil y una pregunta en torno a la obra. Juan Batalla, Juan se pinta. A Juan lo pintan, en realidad, de un bronceado que resalte sus músculos. Ahí, en el living de Casa 13, bajo una extraña luz azul, Juan Batalla, Juan se expone. Expone su cuerpo en obra. Trae la rutina del Campeonato Nacional de Físico-Culturismo a un espacio de arte. Primero, Juan se expone ante un jurado, expone sus músculos, su cuerpo. Más tarde, expone su rutina completa y con ella su mirada sobre el arte. Abre un espacio de diálogo sobre el cuerpo que a la vez cuestiona el espacio del arte. Juan batalla su cuerpo esculpido, Juan batalla el espacio y ahora también el tiempo.